Bienvenidos a un nuevo audio de 24H24L, edición programación. En este audio trataremos el tema de la programación en el escritorio y para charlar de este tema tenemos a Marcos Costales. Buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y Lorenzo, alias Atareao. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Vale. Antes de empezar, ¿os podéis presentar brevemente? Hola, soy Marcos. Vale, no, soy Marcos Costales y bueno, así en el software libre se me conoce un poco igual por WUF, que es una interface para el cortafuegos UFW, para Folder Color o UNAF, que es un GPS para Ubuntu Touch. Y luego también por el tema de podcast, pues se me conoce un poquitín por el podcast de Ubuntu y otras hierbas. Muy bien, Lorenzo, ampliamente conocido, pero tu turno. Bueno, pues por mi parte, yo soy la persona que está detrás del proyecto este Atareao.es. Aparte de Atareao.es, pues también llevo cara adelante pues, lo que es el podcast de Atareao con Linux y algunas aplicaciones que he ido desarrollando para el escritorio durante estos pocos años. Pues algunas relativas al tiempo, otras relativas a, bueno, al tiempo, a la meteorología me refería. Otras relativas al touchpad y cosas así. Qué envidia, yo solo desarrollo cosas que van por detrás en los servidores. Bueno, muy bien. Tenemos... Vale, perdón que había perdido el hilo. Tenemos pues, por delante unas cuantas ideas que tratar. Y es que la primera y la más básica sería, ¿por qué programar para el escritorio en GNU Linux? A ver, ¿qué podemos sacar de aquí? ¿Ventajas, inconvenientes, formas de hacerlo? Pues yo creo que yo programo, el motivo por el que programo es por devolver a la comunidad lo que la comunidad me ha dado. Es decir, cada uno puede devolver lo que quiere, ¿no? Puedes usarlo sin devolver nada, puedes hacer una donación, puedes traducirlo, puedes desarrollar, puedes comentar a tus familiares que Linux como mola. Es decir, se puede colaborar de muchísimas maneras. Yo el software que hago lo hago para mis necesidades, pero bueno, soy un creyente en el software libre y todo lo que desarrollo de mis proyectos los hago libres. Entonces, ese es mi razón de ser, digamos. Bueno, yo por mi parte, a ver, un poco viene a raíz también de lo que cuenta Marcos. Básicamente se trata, o yo empecé con esto de la programación, por lo menos para el escritorio, por aquello de adaptar el escritorio exactamente a mis necesidades. A que determinadas cosas o determinadas carencias que yo encontraba, pues ir supliéndolas con, pues con mi propio código, como fuera. Evidentemente, esto no tiene sentido si, pues un poco lo que vas desarrollando, si lo hago solamente para mí, pues para mí se queda. Tenía mucho más sentido compartirlo con otras personas y que otras personas también lo pudieran utilizar, porque eso tiene otra ventaja adicional, que es pues que el feedback que te dan esas personas, en el caso de que te lo den, y que por otro lado también sirve pues un poco para, pues, para dar parte de todo lo que Linux y GNU Linux representa. Vale, perfecto. Entiendo que esto es lo que veis como ventajas, pero también habrá inconvenientes, me imagino. Marcos, ¿algún inconveniente de programar para GNU Linux? Bueno, como ventaja también, depende de la plataforma y exactamente qué quieres programar, pero para mí sobre todo es los lenguajes que puedes usar, es decir, para mí es muchísimo más fácil programar para Ubuntu Touch en Qt más JavaScript o programar para GNOME con GTK y Python. que, por ejemplo, programar para Android, que una vez lo intenté y quedé, vamos, y no llegué ni a la orilla. Entonces, bueno, como ventaja también es Java importante para mí. Como inconveniente, que lo comentaba con Lorenzo en el podcast Ubuntu y otras hierbas, pues para mí el mayor inconveniente es que en el software libre a veces se salta de versión excesivamente rápido. Y eso lo que provoca es que lo que está funcionando hoy, mañana deje de funcionar, porque en las librerías en las que te basas salten de versión o por otros motivos. Pero te implica estar trabajando sobre ese código durante años, si es que quieres que funcione en las siguientes versiones. Eso para mí resulta agotador y creo que es un fallo grandísimo, porque si tú desarrollas, por ejemplo, para Windows, una versión de Windows dura un montón de años. Y ya no tienes que, puedes mejorarla o puedes mantenerla en pequeñas cosas, pero no tienes que actualizarla sí o sí, ¿vale? Hasta que salga la próxima versión de Windows, por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? En Linux, por ejemplo, a veces en un año o menos ya tienes que estar actualizando porque se migra de una librería básica que uses en tu proyecto y eso te hunde. Y eso yo para mí es lo peor. Vale, Lorenzo. Sí, yo, a ver, básicamente lo que dice Marcos, ahí esto es un grave inconveniente, porque tarde o temprano tienes que ir actualizando la aplicación y, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero desarrollar una aplicación nueva que mantener una existente. Y al final eso bueno, pues es una losa muy pesada que llevamos sobre los hombros. La solución a lo mejor viene por la nueva paquetería. Que bueno, de nueva tampoco tiene mucho, pero bueno, por ahí puede venir una solución a través de AppImage o Snap o Flatpak, podría solucionar eso. Pero claro, eso al final te obliga también a mantener ese tipo de paquetería y entonces las cosas se van complicando. Eso una, y luego la otra es, pues al final necesitas una parte importante de feedback. Para el tema de, pues eso, para ir manteniendo tu aplicación. Y eso es una de las cosas que hay ocasiones que sí que se dan y otras que no se dan tanto. No solamente el feedback, sino también un poco la difusión de las aplicaciones, que eso, pues, un poco, a ver, que es necesario para que llegue un poco más lejos. Vale, y yo ahora solamente una pregunta así sobre estos inconvenientes. Entiendo que estos inconvenientes se centran en temas de escritorio y en temas de apariencia, porque siempre nos quedará, no sé, se puede programar, se pueden seguir haciendo llamadas POSIX, que son bastante estables en el tiempo, o llamadas a las primitivas del sistema. No, no sé, a lo mejor me estoy metiendo en un fregado muy gordo con esto que os estoy diciendo. Sé que no es bonito una aplicación TCLTK, es estéticamente muy fea, es como retroceder 20 años en el tiempo, pero va a funcionar exactamente igual a lo largo de los años. No sé cómo lo veis vosotros o si habéis tocado esto. ¿Marcos? Yo la verdad es que no, bueno, creo que, a ver, depende un poco la aplicación que intentes desarrollar. Yo, por ejemplo, las aplicaciones de terminal, pues no son iguales que las de escritorio. Obviamente, pues sí, eso pueden ser más estables, aunque bueno, siempre puedes, depende en qué librería te bases realmente. Pero bueno. Vale, Lorenzo. Pues hombre, yo, a ver, serán más estables, pero teniendo en cuenta para quién va, quiero decir, si lo vas a o lo estás desarrollando para compartirlo con otra gente que lo que quiere es una interfaz gráfica, pues ponerle una interfaz con TCLTK, pues es un poco duro. Eso por un lado. Y luego por otro lado, aunque la parte es muy estable, pues también cambia. Es que al final todo cambia. Son los cambios más como más a largo plazo, sí, pero terminan por cambiar. Entonces, no sé. Sí, podría ser. Sí, claro, evidentemente. Bueno, pues ya que os habéis arrancado con línea de comandos, terminal y demás, la terminal también forma parte del escritorio. De hecho, hoy, viernes de escritorios, alguien me ha sugerido, ¿por qué no viernes de terminal? Un nuevo hashtag. Digo, pues venga, vamos con ello. Marcos, ¿tú haces algo para línea de comandos? ¿Que algo más allá de los clásicos scripts de pregunta y respuesta? No, para línea de comandos no. Creé hace muchísimos años para el MS-DOS un juego, era el ahorcado, pero no. La verdad es que, bueno, desde terminal también podemos considerar, por ejemplo, bueno, cosas para servidores, ¿no? Por ejemplo, bueno, un mapa de Asturias en asturiano. Entonces, bueno, eso sí lo hice y eso, bueno, al final está tirando de un servidor en modo de terminal, ¿vale? Pero no, realmente en el escritorio lo que noto de dificultad, por ejemplo, es innovar, bueno, también en la terminal. Creo que en el escritorio ya está casi todo dicho. Por ejemplo, llegaron los móviles, los smartphones, un poco a romper el mercado y cambiar un poco sobre táctil o los giroscopios y queda muchísimo juego. Entonces, bueno, yo creo que hoy en día al final ves un montón de aplicaciones que hacen todas lo mismo. Es decir, tienes 10 reproductores de música, 10 reproductores de vídeo y que si 5 lectores de mail, que si navegadores web. Pero falta a veces un poco lo disruptivo, lo de que te hace que realmente el escritorio de Linux sea mejor. Un ejemplo chorras, por ejemplo, es Folder Color, que te permite cambiar las carpetas de colores en el Nautilus o en caja. ¿Y qué permite eso? Pues permite un cambio diferencial visual y yo creo que eso es interesante. La verdad, esos pequeños cambios que ocupan muy poco, porque son unos cas solo, pero que en el uso hace una diferencia grande. Perfecto. ¿Y Lorenzo? Pues yo, mira, de terminal básicamente me voy a tipo preguntas y respuestas. Eso básicamente es lo que normalmente hago. Mucho script en bash y alguna cosa un poco más allá elaborada, pero no dejan de ser todo preguntas y respuestas. No es un interfaz bonito para terminal. Simplemente es, pues, determinadas llamadas APIs y cosas de ese estilo que, bueno, que al final te ayudan un poco a ¿cómo te digo yo? A relacionarte con el escritorio y con Linux, ¿sabes? Pero todo de preguntas y respuestas. Pues perfecto, vamos a saltar ya un poquito más adelante, vamos a tocar algo de lenguajes de programación, porque, no sé, por mi lado, más allá de C y algo de ensamblador, bueno, y Basic, creo que poquísimo he tocado fuera de eso. Vosotros, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué lenguajes habláis? Vamos a cambiar el orden. Lorenzo. A ver, para aplicaciones de escritorio, la gran ventaja que ofrece, pues, el escritorio es que muchas de las opciones que tienes te permiten trabajar en distintos lenguajes de programación y enfrentarte con prácticamente cualquier tipo de escritorio. Entonces, yo, por ejemplo, últimamente, con el cambio este de Gnome a JavaScript, pues últimamente estoy utilizando JavaScript, pero tanto JavaScript como con Python he estado haciendo igualmente cosas. La gracia de JavaScript, o por lo menos eso es lo que me parece a mí, es que, pues, permite que ahora que hay mucho movimiento con el tema de JavaScript, que sea más sencillo que otros desarrolladores que trabajan para otras plataformas, pues, puedan también relacionarse directamente con el escritorio. Pero igual que te digo, Python y JavaScript, últimamente me ha dado por el tema de Rust, que está de moda, y estoy en ello. No he hecho grandes cosas, no he hecho grandes progresos, pero estoy ahí peleándome. Eso básicamente con el tema de lo que es el escritorio. Vale. Y Marcos, ¿qué lenguajes se te dan bien? Pues, yo soy enamorado. ¿Cuántos idiomas? Pues bueno, castellano, asturiano, inglés. Soy un enamorado de Python y bueno, en el escritorio siempre tiré a Python. Creo que realmente para un proyecto dado siempre hay un lenguaje más idóneo que otro. En nuestro caso, en Linux, yo creo que Python siempre se adapta como un guante a todo. Y bueno, en el escritorio siempre es Python y si tiene interfaz gráfica también las librerías de GTK, ¿vale? Y en Ubuntu Touch, pues tiro por Qt más JavaScript, que sinceramente es muy sencillo de programar Ubuntu Touch, es increíblemente sencillo. Si alguien tiene dudas, puede buscar en mi YouTube. Que tengo un tutorial para hacer una linterna en 16 minutos. Wow, y eso todo basándose en las antiguas librerías de Trolltech, el único error que cometió Microsoft en no comprar de Nokia. Muy bien. Bueno, pues vamos con esto. Solo una cosita. ¿Os habéis fijado que casi todo lo que me habéis dicho son lenguajes interpretados? Este cambio de paradigma es por mantenimiento de la aplicación frente a los compilados, o es por hay algo que os atraiga más de interpretado frente a compilado, Lorenzo? A ver, yo te diría que empezar a programar en el escritorio con Python ha sido básicamente por la sencillez, porque tenías relación con cualquier otra cosa, con cualquier framework directamente con Python. Entonces, yo creo que ha sido por eso. Respecto al tema de ventajas e inconvenientes de utilizar un lenguaje como puede ser Python frente, o sea, un lenguaje interpretado frente a uno compilado como podría ser Rust, pues yo es que casi te diría que prefiero utilizar Rust por las ventajas que ofrece todo el tema de que básicamente vas a meter en el paquete de Rust todo lo que necesitas. Y luego con Python, sí, está muy bien. Luego puedes tirar de todos los módulos que tienes adicionales, pero no sé, con el tema del cambio de versión es un poco infernal. Y luego el tipado. Aunque Python puedes utilizarlo tipado, yo no me he acostumbrado. Sin embargo, con Rust, como viene por defecto, pues me resulta más cómodo, sinceramente, el tema del tipado de Rust que el tema de no tener tipado en Python. Para algunas cosas, también es así. Sí, bueno, eso es lo del tipado fuerte, tipado débil. Marcos, ¿y tú también Bueno, interpretado, compilado? yo creo que es indiferente, ¿no? Cada lenguaje tiene sus pros y contras. A mí me gusta mucho Python y que, bueno, prefiero cómo funciona Python, sí. Pero bueno, me queda igual, creo yo, para el resultado. Vale, perfecto. Pues no sé, ¿qué más tenemos por aquí? Saltamos a los frameworks. Por ejemplo, ¿qué tipo de frameworks? Bueno, Marcos, ya has hablado de usar Qt en Ubuntu Touch. Lo utilizas, aparte de, también me imagino que en KDE. ¿En algún Bueno, sitio todavía más? no, solo en el móvil de Ubuntu. ¿Solo? No, solo, Bueno. sí. No, y luego, bueno, GTK en el escritorio, las librerías, pero bueno, las importo con Python y bueno, no es que use el framework, uso simplemente, invoco a la librería y la uso, no suelo usar frameworks. Vale. Y Lorenzo, tú por tus podcasts, sé que haces algo más que invocar. Cuéntanos Bueno, un poco. tampoco te creas que hago mucho, pero sí que directamente ahí entro igual, Yo así que sí que me gustaría tocar un poquito más Qt por aquello de que últimamente se le oye mucho, pero estoy tan acostumbrado a trabajar con GTK que me resulta un poco como te digo, una cuesta casi imposible de subir. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? No sé, me encuentro muy cómodo con GTK, pero básicamente por eso, por el conocimiento, más que por otra cosa. Vale, y de resto de frameworks, porque GTK va de la mano de JavaScript, JavaScript. GTK, al ¿Usas? fin, no, al final GTK prácticamente lo puedes llamar desde cualquier lenguaje de programación. Yo lo he hecho de los tres que he mencionado anteriormente, tanto de Python como de JavaScript como de Rust. Los he llamado desde los tres y lo he utilizado desde los tres de manera indistinta. Incluso te diría que hoy por hoy el tema de GTK y utilizar Python y JavaScript prácticamente es muy similar, muy similar. No hay mucha diferencia. Y la otra gran ventaja que tienes, y otra vez picando un poco a ver si Marcos se animaba con el tema de JavaScript en el escritorio, es que no, o sea, directamente llamas a GJS, que es la, en vez de Node de JS, aquí utiliza GJS, que es el motor de renderizado que utiliza Firefox. Y la verdad es que va muy bien, muy bien. Y no tiene, no consume muchos recursos. Está bien, está bien. Es interesante. Vale, ¿y tú, Marcos? Bueno, pues os saco otro framework que no venía en la lista, que es el que ya he nombrado antes, el de NCurses, porque para aplicaciones de terminal, aparte de pregunta-respuesta, con la entrada-salida estándar del sistema, se puede hacer, pero ir algo más allá, algo como, por ejemplo, los, no sé, el mismísimo Midnight Commander está programado con base a esto. ¿No os planteáis alguna vez un framework así o directamente no os planteáis esa opción? Lorenzo. A ver, yo sí que he hecho, hice hace tiempo un tutorial sobre desarrollo de aplicaciones para, bueno, desarrollo de aplicaciones no, era más bien algo del tema de diálogos en el terminal. Lo suyo probablemente sería trabajar un poco más con el terminal en referencia un poco a lo que estabas comentando tú, ¿no? Hacer alguna aplicación utilizando, por ejemplo, NCurses. Lo que pasa es que me da muchísimo, ¿cómo te diría yo? Me parece mucho trabajo porque luego al final no hay tanta gente que aprecie el terminal. ¿Sabes? Que parece que tiene una curva de aprendizaje muy grande y luego no se utiliza. Entonces, actualmente, como todo el mundo está tan acostumbrado a aplicaciones gráficas, desarrollar algo para el terminal, no sé. Pero bueno, que como todo, ¿eh? Bueno, a ver si me pongo yo también con ello. Marcos, tú no lo contemplas, ¿no? ¿O sí? Bueno, pues depende, es una buena pregunta, depende del proyecto que tengas que hacer. No lo sé, si quieres controlar una ILO, un servidor y lo quieres hacer en modo comando, por ejemplo, un buen asistente es el de Ubuntu Server que te va preguntando cuando lo instalas y bueno, es todo texto y está muy bien logrado. Realmente, bueno, yo creo que a mí me encanta la terminal, pero considero que no es amigable con el usuario final que no está acostumbrado a una terminal. Yo creo que Linux avanzó muchísimo por ese lado y yo creo que un ordenador no debería de necesitar ni siquiera tener instalada una terminal, es decir, para el usuario medio, ¿vale? Es decir, el usuario, eso es para los frikis como nosotros, ¿no? No, a ver, todavía tenemos miles de aplicaciones de escritorio basadas en cosas tan antiguas, arcaicas como un 3270 o, pues, bueno, ya estoy invocando a cosas de los grandes, así que vamos a pasar al siguiente punto, que esto es total. Pero vamos, un editor de texto siempre, siempre viene bien, sea en modo gráfico. O sea, en el propio modo texto. No sé, empezamos por el primero que está aquí en la lista, que es PyCharm. Lorenzo. Pues mira, yo decirte, PyCharm es algo que no había, yo te digo que pues lo conozco desde hace un par de años. Antes no he utilizado no había utilizado nunca PyCharm y la verdad es que me está gustando mucho. Me está gustando mucho y la verdad, para el tema de desarrollar no solamente en Python, sino también en cosas para Bash, la verdad es que me está viniendo muy bien. Vale, pues no sé, ¿sacamos algún editor más? Visual Studio Geani, Code. El que, oye, el que me digáis, Visual Studio Code, BIM, NeoBIM. Yo uso Nano. bueno, está Yo, bien. Pero la tú verdad es trabajas que mucho con servidores, ¿no? Me parece a mí, ¿o no? yo trabajo todo con servidores, casi todo con servidores y además, lo poco que tengo de programación, yo vengo de Borland, con lo cual para mí es natural utilizar la semántica de, ¿cómo se llama?, de WordStar, que es la de Nano. Con lo cual, Sí. y el BI lo utilizo BI y además estilo Xenix, con lo cual no te digo Hombre, nada. Vi tiene la ventaja de que da igual el servidor o el ordenador en el que estés, que siempre va a existir. Es decir, puedes estar en un Solaris, puedes estar en un HPUX, puedes estar en un Linux, puedes estar en lo que quieras, en una versión antigua, en una versión nueva, que bueno, siempre va a existir. Y bueno, yo en el escritorio siempre usé Geani porque es muy liviano, muy ligero, muy rápido, bastante potente. Y bueno, me gusta bastante. Últimamente le he cogido un poco de cariño a Visual Studio Code, pero bueno, ahí estamos. A ver, yo PyCharm lo utilizo normalmente en el trabajo porque en el trabajo es para mí es más cómodo. Al final estoy utilizando Windows y bueno, en fin. Pero cuando hago aquí, siempre utilizo BIM. Bueno, miento. Estoy utilizando NeoBIM porque me resulta mucho más cómodo. Le he instalado cuatro plugins desde la última versión que han incorporado Lua como lenguaje de scripting y la verdad es que va muy bien y me está gustando mucho. Pero lo que me llama la atención es que, por ejemplo, para todo el tema del resaltado y sintaxis y cosas de estas, está utilizando parte del código que viene de Visual Studio Code. Para marcar todos los errores sintácticos y cosas de esas. Bueno, pues no sé, vamos a sacar un par de melones aquí. Emacs no suele estar muy bien visto, o está totalmente bien visto, o no está bien visto. No sé, el que no lo quiere lo ama y el que lo quiere no lo ama. Primero, ¿habéis conseguido hacer algo con Emacs? Porque el chiste siempre es, no puedo salir de Vi, pero. De verdad, para mí Emacs veo una pared de ladrillos y no veo más. No sé, Marcos. Pues nunca, nunca lo ejecuté, la verdad. Emacs no tengo el placer. Sé que hay mucha gente muy fan de Emacs o muy fan de Vi, tal, pero bueno, yo nunca, nunca lo instalé siquiera, así que no puedo opinar de él. Tú, Lorenzo, me consta que has llegado a arrancarlo. No. Ya te digo yo que no. Emacs es ese agujero en el que no quiero entrar, porque sé que es un agujero sin fondo. Sé que ahí es entrar y no sale seguro. No sale seguro. Efectivamente, pero me consta que llegaste a arrancarlo una vez. Puede ser, pero ya te digo que no quiero tocarlo. No quiero tocarlo porque me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Bueno, y algo que echo yo de menos en programación, en Linux en general, son los IDE. Y lo más parecido a un IDE que conozco para Linux es Eclipse. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Eclipse lo puedes vincular con todo el juego de compiladores, también de intérpretes, puedes vincularlo con el debugger. No sé, ¿lo usáis? ¿Lo habéis usado? ¿Hay algún otro IDE que pueda ser reseñable o con un editor de texto y la terminal, o en este caso el shell de turno, vale para lo que para vuestras necesidades. ¿Sí? Marcos, yo lo odio. Eclipse. No, digo, a Eclipse parece... lo odiamos todos. Ah, vale. Me parece excesivamente pesado, lento, de todo. Es cierto que es un IDE, pero bueno, yo en mis proyectos por lo menos nunca tuve necesidad de tener un IDE. Con un editor como Gianni me basta y me sobra. Y la verdad es que suelo huir de él si puedo. Vale, Lorenzo. A ver, yo he utilizado tanto Eclipse como NetBeans y lo que pasa es que he ido saliendo de todo eso poco a poco. Eclipse lo estuve utilizando sobre todo para el tema de Java, para hacer cosas con Java. Y luego cuando, a ver, estos chicos de Android sacaron su plataforma para... Bueno, que la plataforma no es de ellos, el IDE no es de ellos. ¿Cómo se llama la de para desarrollar en Android? El SDK. ¿El Android Studio? Eso, es el Android Studio, pero que es de bueno, es de los mismos que el PyCharm y todos estos. Creo recordar. No lo sé, no lo he visto, pero Android Studio me mola por la parte de virtualización, de que te conecta contra el backend de emulación cruzada de KVM. Eso es un... Y es una gran ventaja. Pero, bueno, nada. Digamos que son cada vez menos necesarios los IDE. Bien, perfecto. Pero habrá que grabar el código y su salida y su documentación en algún sitio. Así que empezamos por el primero de la lista, Launchpad. No sé, aquí lo has propuesto tú, Lorenzo. Sí, yo es que le tengo un amor incondicional a Launchpad por el tema de este, bueno, Launchpad es tipo GitHub o GitLab, pero de la parte de Canonical, de los que están detrás de Ubuntu. A mí me gustaba mucho porque, vaya, lo tenías todo ahí, tenías todo el tema del reporte de errores, el tema de las traducciones, incluso la paquetería, te permite, bueno... Hablo en pasado porque yo ahora mismo no lo estoy utilizando, pero yo creo que fue un punto de entrada para mí muy importante en esto por la forma de hacerlo. No solamente esto, sino que además te permite, pues, una vez ahí, lanzar o crear tus propios repositorios para hacer pruebas y todo este tipo de cosas. Y a mí me gusta mucho. Yo por eso soy un enamorado de Launchpad. Y Marcos... ¿Lo conoces? ¿Lo has usado? Sí, lo usé durante muchísimos años. Es que Launchpad tiene una ventaja enorme. Tiene la ventaja de las traducciones, en las que tú puedes subir un punto .po y recibir los pops traducidos o puntos .mos compilados. Eso para localizar tu aplicación. Yo no encontré nada parecido hasta ahora. Como Lorenzo, ya no estoy usando Launchpad, migré a GitHub y lo de las traducciones es un handicap. Actualmente estoy usando las traducciones de UNAV en PoEditor, que es una web, pero la verdad es que como Launchpad no había nada, o por lo menos que yo haya encontrado, ¿vale? Es curioso, es un post buenísimo, sí que es el oyente lo quiere escuchar, que pone JLMR, Yelmer, Verneuil, V-E-R-N-O y latina J. Y si buscas BZR a Retrospective, es una pasada de artículo en el que explica la historia de Launchpad, de Git, de Mercurial y cómo fueron... Salieron casi a la vez Launchpad y GitHub, pero bueno, le comió el pastel GitHub a casi todos prácticamente. Y yo creo que con buen trabajo. También es cierto que el Launchpad, por ejemplo, en el móvil no se puede ver bien. No tiene vista responsive de móvil. Y eso, bueno, al final yo creo que como muchos proyectos de Canonical, se hacen bien, pero les falta la guinda. Sí, la verdad es que todo, no sé, a mí me ha impactado mucho, la verdad, porque todo el tema de traducciones, en fin, todo lo que es, incluso ¿cómo se llama? El lenguaje, el control de versiones, Bazaar, a mí me ha gustado mucho y al final, no sé, cronológicamente si está antes o después de Git. Pero el funcionamiento es muy similar. Yo me he manejado durante mucho tiempo con todo eso y a mí me ha resultado muy interesante. Y no termino de entender, como dices tú, cómo puede ser que GitHub le haya comido el pastel a Canonical habiendo salido más o menos a la vez. Supongo que más bien por tema de marketing, porque todo lo que había detrás estaba muy bien. Yo creo que ahora mismo te diría que está un poco, ¿cómo se llama? Abandonado o que está en la primera versión, porque yo, por ejemplo, sí que estoy haciendo algunas cosas, ¿cómo se llama? De paquetería de forma automatizada, ¿no? Que cuando sube algo me lo crea a través de llamadas API, pero son prácticamente llamadas API que están en beta desde hace 10 años. Entonces, es una lástima. Pues sí, lo he estado mirando y tanto Bazaar como Git son de la misma época, pero Git como control de versiones. Otra cosa luego es lo que derivó de Git, que son GitHub y GitLab, sus dos hijos. Y bueno, ¿os gustan? ¿Nos gustan? ¿Los usáis activamente? Me imagino que sí. ¿Marcos? Sí, yo estoy usando actualmente GitHub. Me parece que la implementación que hizo fue exquisita, es decir, es muy sencillo de usar, es bonito, muy colaborativo, está muy bien. Por ejemplo, ver un proyecto y hacer un fork, que llaman ellos, que es bueno copiarlo y que saber que ya es para ti para siempre, que no sé, aunque lo borre el autor, a ti te va a quedar el tuyo. Está genial eso. Lo hicieron una implementación de Git, del control de versiones muy, muy buena. Es cierto que ahora en las últimas versiones ya añadieron cosas como actions y demás cosas, que bueno, es interesante. Y GitLab, mira que siendo libre me debería de gustar más, pero lo veo excesivamente sobrecargado y con demasiadas opciones. No, no me aclaro con GitLab. No, tampoco me metí demasiado, pero no. Me parece que está excesivamente sobrecargado, o por lo menos lo que tiene no está tan claro como en GitHub. No, está, efectivamente no está claro porque tampoco es para. Muchas de las opciones que tiene son para la integración de Azure y demás historias de esas cosas que llaman de DevOps, pero bueno, son ya cositas más. No sé. Yo que vengo de Subversion, de cuando los servidores era un servidor que era un repositorio de ficheros, te conectabas y punto. Subversion, CSV, qué tiempos. Madre mía, yo no sé cómo. Yo, Subversion y CSV, creo que. A ver. O sea, para WordPress todavía es Subversion, ¿no? Creo que sí. Los plugins de. Yo creo que. O sea, no. Seguro, seguro, yo he estado trabajando con Subversion, pero hace muchísimo tiempo y era un dolor en fin. Y luego, posteriormente, hice algún plugin para WordPress que también con Subversion y creo que lo dejé ahí muerto precisamente por eso, porque es que no sé, excesivamente complejo para lo que había que hacer. Era casi más trabajo hacer algo con Subversion que hacer prácticamente el código. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero bueno. Fíjate, la experiencia que tengo yo es un poquito distinta porque yo tenía Subversion integrado dentro de Eclipse y trabajábamos a la espera de la review para realizar la integración, el push y para revisar el código fuera de Eclipse. Pues las máquinas Windows tenían una cosa llamada Tortoise que se integraba dentro de la shell de Windows, con lo cual, oye, tenía sus ventajas, pero bueno, claro, son formas de trabajo distintas para productos distintos, efectivamente. Pues no sé, saltamos ya, no nos quedan no nos quedan más sitios donde hospedar. Yo tengo el código actualmente, yo en casa lo tengo en una máquina virtual, en un NFS. Y está más que feliz ahí. ¿Saltamos ya a distribución de aplicaciones? Dale, empezamos dale, vale. Empezamos por paquetería. No es llamar a DHL. Vamos a ver qué hacemos. Venga, Lorenzo. Expláyate. A ver. No, a ver, yo. Uno de los grandes problemas, y yo creo que lo hemos sacado anteriormente, era el tema este de cómo distribuir tus aplicaciones. Porque está muy bien que hagas tu código, está muy bien que lo quieras compartir con otras personas, pero compartirlo a través de dejarlo en incluso dejarlo en algún repositorio, pues es una forma un poco compleja para gente que habitualmente no está acostumbrada a manejarse con código y además que no es lo más adecuado. Entonces, yo desde el principio la que he utilizado por defecto siempre ha sido los paquetes dep. Y ahora tengo pendiente profundizar en la, lo he dicho anteriormente como nueva paquetería, lo Snap, App Image y Flatpak, que nueva no es, como digo, pero sí que me llama mucho la atención por el tema de llegar a otras distribuciones que no son distribuciones derivadas de Debian. Y por eso, por esa parte me llama mucho. Pero bueno, es algo que tengo pendiente porque como... crear el paquete de, y subirlo a los repositorios, a las PPAs de Launchpad, lo tengo tan de la mano. Aprender algo para que luego pues, tampoco se tenga mucho uso o tenga mucha distribución, pues me resulta un poco pesado. Vale. ¿Marcos? Sí, pues bueno, son los paquetes DEF y RPM, son mis favoritos. Creo que tienen... todo perfecto, menos la dependencia de librerías, que eso es lo que hace que tengas problemas cuando quieres probar un software y en el sistema operativo no tienes esas librerías. Pero vamos, por rapidez, por tamaño, por estándar, por cómo tiene de controlado que no se pueda meter malware, al final, bueno, si vas contra repositorios oficiales, pues, que por ejemplo, si vas a una tienda de aplicaciones como Snap o tal, al final es un desarrollador que te ha hecho una aplicación y no tiene, por ejemplo, a Debian detrás. Es decir, cuando quieres subir a un repositorio, las aplicaciones son muy, muy revisadas, más de lo que la gente piensa. Vale, y volvemos a lo de siempre. Tenemos los dos sistemas mayores, que serían RPM y Debian. Perdón, IDEB para los dos grupos mayores. Luego hay otros, no me acuerdo cuál era el siguiente. ¿Veis? Del tercero nunca se acuerda nadie. Yo recuerdo en mi época de Slackware que los paquetes eran todos TGZ, tanto fuentes como binarios. Y dado que trabajar con aplicaciones también implica trabajar con producto final, otro mecanismo que me gusta, no sé si lo habéis probado alguna vez, son los autoinstaladores, en la que tú distribuyes una suerte de binarios que se colocan pues, habitualmente en barra opt, barra nombre de la aplicación. ¿Vale? Esto tengo que reconocerlo que esto es muy, muy, muy, muy de empresa y muy poquitos usuarios de a pie van a tener que enfrentarse alguna vez con el chmod más x punto barra nombre del paquete y a esperar. Muy poquitos usuarios de a pie. Ojalá pudieran hacerse más. Ojalá dentro del mundo Linux, dentro del mundo GNU, alguien pudiera hacer algo muy parecido a lo que tanto le echamos a la mordida al cuello a Windows, un instalador de tipo install shield de siguiente, siguiente, siguiente, finalizar. Eso sería el sumum. Y no solamente por unificar el sistema de paquetes, sino ya porque me da igual con ese instalador realizar un snap, un flatpak, te cojo los paquetes de Debian, te los convierto con Alien, te los paso a RPM, o que se encargase alguien que fuera transparente hacia, hacia los usuarios. Bueno, esto es un deseo que no sé si, si se podrá cumplir. Pero bueno. Yo creo que es un deseo muy elevado, ¿eh? Es un deseo muy elevado. De todo esto que habéis dicho, nos, tenemos una forma adicional de distribución de software, que son los contenedores tan de moda. ¿Cómo veis eso, Marcos? Mal, muy mal. Los odio. A ver. Los potasio. Es interesante. Bueno, tenemos Snap, tenemos AppImage y tenemos Flatpak. Respecto a Snap, los veo muy bien para servidores. ¿Y con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, tú te puedes montar un repositorio Gox de Git, ¿vale? Un repositorio de Git que se llama Gox, o un Rocketchat, que instalándolo manualmente es un montón de pasos en el que ninguno puede fallar. Y con Snap tú ejecutas una sola instrucción y ya tienes tu RocketChat funcionando. Por contra, bueno, customizarlos es un poco más complicado y demás, pero bueno, por lo menos ya funcionan de primeras. Aún así, digamos eso, que Snap funciona para servidores. Pero aún así a mí no me gustan porque es un montón de megas que no hacen falta. Y al final también es cierto que te vienen de desarrolladores que no sabes quiénes son. Eso es un punto importante porque estás ejecutando software en tu equipo y alguien sube un fichero y ya está. Y dices tú, bueno, me estoy fiando de esa persona. ¿Quién es esa persona? No hay una auditoría tan severa como en otros sitios. Y luego, bueno, que realmente no sé si... Si hacen falta, la única ventaja que les veo es que a priori no tienen problemas con las dependencias. Es decir, si tú empaquetas para usando una dependencia y ya la llevas incluida, pues de Snap, AppImage y Flatpak, yo los odio. Los odio porque creo que no tendrían, no, no tienen necesidad de existir. Es decir, los devs o los RPM son ligeros, son rápidos, tienen las dependencias bien hechas, están auditados. Al final, con esta paquetería estás descargando 60 megas para instalar una aplicación pequeña y que bueno, dices tú, bueno, ¿y quién la hizo? Estás instalando software en tu equipo que no sabes quién la hizo. Yo creo que no hay mucha necesidad de esa meta paquetería. Igual con Snap en un servidor sí, porque te permite instalar software que tiene muchísimos pasos manualmente y que si uno falla ya no te vale, pues te permite instalarlos fácilmente, como RocketChat, por ejemplo, o Gox. Pero en general, yo no me gustan y suelo huir de ellos. Todo lo que uso particularmente suele ser en dev y ya está. No... Es cierto que hay algún software, por ejemplo, está Tani, que es como una cartera para manejar criptomonedas que está en Snap. Y si lo quieres usar en Linux, tendrías que usarlo en Snap. Entonces, bueno, es bueno tener esa opción de poder usar software que no esté en dev también, ¿vale? Como ventaja es eso, las dependencias, que las lleva incluidas, pues ocupa tanto. Y que puedes usar algún software más que si no, no tendrías. Pero la desventaja es eso, que al final es más, fraccionamos más todavía el mercado, ¿no? Tenemos al final, ya no solo ya no tenemos DEF y RPM, sino que también ahora tenemos otras tres más. Y al final dices tú, jolín, tenemos que ir a menos, nada más. Seguiré defendiendo los target Z de Source y el punto barra configure. Bueno, Lorenzo, paquetería... Sí, Yo un poco, más o menos, soy de la misma opinión que Marcos. Respecto al tema de paquetería, últimamente, o sea, por empezar, el tema de Snap, para igual que ha comentado, para el tema de servidor, no termino de entenderlo teniendo en cuenta que tenemos la posibilidad de Docker, que al final más o menos vendría a suplir una cosa por la otra. Respecto al tema de Flatpak o Snap para aplicaciones de escritorio, yo últimamente estoy probando bastantes de Flatpak por aquello de que están distribuidas única y exclusivamente con Flatpak y no lo termino de entender. Y lo que me ha llevado la sorpresa es que hay veces que solamente la aplicación te dice que son pues 150K o un par de megas y con acompañamiento tienes 400 o 500 megas de cosas adicionales que se instalan en tu equipo. Que no termino de entender para qué sirven. Bueno, sí, todo lo que hace falta. Pero, claro, miro ayer o antes de ayer, miré lo que la ocupación de mi disco y me encuentro que tengo dos aplicaciones Flatpak instaladas y 4 gigas. Entonces, me parece muy absurdo. Me parece muy absurdo. Cuando con soluciones como DEP actualmente lo tendrías todo solucionado. Y la otra alternativa, AppImage, que funciona bastante bien, pues no tiene el apoyo. Y es un poco el rollo del fraccionamiento al que han llevado de pasar de 2 a 5. Bueno, sí, pues ahí está. Esto que comentas, Lorenzo, es una lucha que parece que está ahí siempre y parece que casi siempre se impone Red Hat, ¿vale? Red Hat, digamos, que está detrás de muchísimos proyectos, parece que Canonical está en otros, pero al final ves eso, que se impone siempre, por ejemplo, Flatpak, parece que va cogiendo más tracción que Snap. Veo a una Canonical excesivamente volcada en Snap, cuando creo que no debería de estar tan volcada. Igual, por ejemplo, el mejor formato que es AppImage para el usuario es el que menos se usa porque no hay una empresa que esté tirando de él. Pues si no habéis probado Flatpak, o sea, aparte del problema que he comentado con el tema del tamaño, que ya habías adelantado tú antes, Marcos, el otro problema es la integración. Así como Snap sí que más o menos se integra con el escritorio, Flatpak no. Flatpak va a su marcha. Él lleva su tema y tú tienes tu tema oscuro y él su tema claro y punto pelota. Entonces, y sin embargo, si estás utilizando una aplicación como puede ser, o sea, una aplicación en AppImage, sí que se integra. No termino de entender por lo que dices y por qué no hay una convergencia de todos. En fin, bueno. Pues por lo de siempre, tema de dinero. ¿Qué remedio? ¿Quién está inyectando dinero detrás de uno? ¿Quién está inyectando dinero detrás de otro? Pues por lo mismo que pasó en su día con la paquetería de repositorios. Y hablando de repositorios, no vamos a dejarlos atrás. Habéis hablado de temas de seguridad, a pesar de que al sistema de Red Hat de paquetes le salió la noticia por ahí hace ya algún tiempo de que sí, están implementadas todas las medidas de seguridad, pero no se han usado nunca. Bien, nunca se han comprobado las capacidades. Eso me pareció una buena patada en la boca en su día, tanto para los que lo usamos a nivel personal como a nivel profesional. Pero bueno. Llegamos al punto de que esos repositorios han evolucionado, han ido un poquito más allá a ser tiendas. Aparte de que siguen estando las pequeñas tiendas, no me acuerdo cómo se llama el sistema de Red Hat, serían el equivalente a los snaps los PPA de Ubuntu. Lo que nos ofrecen ya las distribuciones ya no son pequeñas tiendas, son enormes supermercados en los cuales ya es que no voy a poder ni elegir cómo se me va a instalar Firefox, por ejemplo. Firefox hasta hace 2 días en Ubuntu 21 se instalaba como paquete Snap, si no recuerdo mal. ¿Cómo lleváis lo de las tiendas? Pero desde el punto de vista de desarrolladores, ¿enviáis a revisión, os revisan, os han integrado en distribución, os dejan en la parte de usuario? ¿Cómo lleváis ese tema? Marcos. Pues mira, yo te voy a contar. Yo cuando hice Fog del Color, la primera versión, la subí a la tienda de Ubuntu y cobré por ella. Cobraba, ya estaba mal de antemano porque lo mínimo que podías cobrar era 2,99 dólares o euros, ya no recuerdo, que para mí era muchísimo y preferiría Repite, haberlo por puesto como... favor. Sí, a Repite que ver. se ha bugueado. Lo Vale, lo mínimo dejo que 5 podías cobrar, te has segundos. quedado ahí. Ah, que lo mínimo que podía cobrar eran 2,99 dólares. Por lo visto era porque había muchísimas comisiones por medio. ¿Y qué pasó? Pues que en una versión de Ubuntu Folder Color dejó de funcionar, pero no por su culpa, sino por Nautilus. Que Nautilus dejó de soportar cualquier extensión y dejó de, menos mal que era una de 6 meses, pero dejó de funcionar. La tienda lo revisó y me pareció increíble que lo revisaran y decir, oye, que no funciona con la última versión de Ubuntu. Y digo, vale, pero no es culpa mía, es culpa de Nautilus. Y el problema es que te sacan la aplicación y me la sacaron de todos los Ubuntus realmente. Y luego para entrar, imposible, o sea, otra vez. Y bueno, pues quedé, y al final la liberé, era libre, pero la liberé gratuita también. Fue un acierto porque al final triunfó, pero bueno, realmente en... Yo no creo que se... A ver, la cuestión es que al final hay muchísimas tiendas también. Y si ya encima fraccionamos por paquetería, como Snap, App, Image, Fragpack, Dev, encima ahora también fraccionamos por tiendas. Es decir, hay la tienda de Elementary, hay la de Ubuntu, que encima te mete snaps sin a veces saber si es Snap o Dev. Tienes la de GNOME, tienes la de KDE, dices tú, bueno. O sea, yo creo que estábamos, no estábamos bien antiguamente con pocas opciones, pero yo creo que ahora estamos fatal, fatal para distribuir el software. Lorenzo, que tú Pues a sí ver, tienes cosas subidas. yo tenía, a mí me pasa exactamente lo mismo que a Marcos. A mí me costó muchísimo entrar en la tienda de aplicaciones. Yo eso de cobrar, vaya, no lo he intentado nunca, ¿no? En el tema de subir las aplicaciones y no, pero me costó una barbaridad y no, y si no es por este hombre, ¿cómo se llama? Que ahora no me va a salir. Planellas, ¿era Planellas? Sí. David, David Planella. David, esa es. Si no llega a ser por él, vamos, no entra ni de broma. Y la tuve muchísimo tiempo. Y esa fue la del tiempo y la del touchpad. Y estuvieron un tiempo y luego, pues yo creo que ya ni están. Lo que sí que, por ejemplo, he subido a extensiones para no, para que no en la página. Eso es súper sencillo. Además, funciona súper bien. O sea, funciona súper bien en el sentido de que lo revisan frecuentemente, revisan el código, revisan que cumpla con los criterios que tienen establecidos ellos para, vaya, unos mínimos de calidad y unos mínimos de código, todo eso lo revisan. Incluso, por ejemplo, en alguna ocasión me he encontrado alguna sorpresa de que yo he metido algún ejecutable, o sea, algún script en bash ejecutable y me lo han tirado para atrás porque no lo tienen permitido. O sea que quiero decir que se miran a conciencia todo eso. Y yo creo que el camino debería de ir por ahí. El camino para los desarrolladores y para que esto funcione es que se hagan revisiones, que las revisiones sean pues muy frecuentes y que no sea complejo subir código para que otras personas lo puedan utilizar. Yo ya os digo, yo con el tema de las extensiones de GNOME estoy muy, muy, muy contento, la verdad. Bueno, pues aprovechando y enganchándome ahí a lo del carro de cobrar, no cobrar y demás historias, vamos a ver esto del soporte, porque entiendo que el soporte es, yo tengo una aplicación, la distribuyo, sea como sea, y si he cobrado por ella... doy un soporte, si no he cobrado por ella, doy también otro tipo de soporte. ¿Cómo lleváis esos temas? Y quien pueda, ¿vale? Porque entiendo que vosotros sois un poquito más independientes, En otros proyectos en los que he estado yo, hay muchísima, muchísima, muchísima colaboración externa. Tanto proyectos en GitHub, de estos de, no, te abro un ISU y te pongo Awesome. Venga, ya tienes actividad, ya he hecho un Awesome. No sé, ¿cómo lo veis? Vamos a ir tirando para eso y sobre todo para lo que de verdad mola, para la pela, para el apoyo económico. ¿Empiezas tú, Lorenzo? Bien, a ver, yo del tema de la colaboración, por ejemplo, atándolo con lo que hemos comentado antes del Launchpad, del tema de las traducciones, aquello era espectacular porque ponías algo a traducir y al poco tiempo ya tenías un montón de colaboración. Y eso realmente, pues, dices, ostras, aquí hay gente, a mí me resulta muy ingrato el tema de traducir. Me parece que es una labor, pues, que te tiene que gustar. Pues hay gente que le dedica muchísimo tiempo a eso y que lo hace. O sea, que por ese lado, muy bien. Por el tema de los reportes de errores y de los ISUs y tal, bueno, pues ahí depende de un poco hasta dónde llegue tu aplicación, de la gente que lo conozca. Hay gente que tiene un error y lo único que te dicen es que vaya mierda de aplicación que has hecho, que no vale absolutamente nada, a pesar de que lo estoy utilizando porque es absolutamente gratuita. Y otros que, sin embargo, no te la critican y te dan un punto de vista de cómo la puedes mejorar o qué puedes introducir en ella para que funcione. No sé, yo creo que todo lo que pueda ser feedback y todo lo que puedan ser sugerencias siempre vienen bien, porque al final es un poco infernal todo esto. Y luego, respecto al tema económico, pues, a ver, yo aquí... yo no tengo, o sea, quiero decir, respecto al tema de colaborar económicamente con una determinada aplicación, como digo, yo siempre las he liberado de forma gratuita y no puedo deciros si hay mucha colaboración con eso o no. Sé que la gente le cuesta mucho sacar el dinero y sobre todo cuando es algo que ya me lo estás dando gratis. Entonces, si ya me estás dando gratis, ¿por qué te tengo que dar dinero? Sin embargo, yo, por ejemplo, y lo he comentado en alguna ocasión, para proyecto para tarea.es, yo la verdad es que estoy súper contento porque la gente, pues, oye, que al final tiran mano y a pesar de que lo tienen ahí todo disponible, pues, hay gente que colabora y eso es, vaya, eso es muy, muy gratificante, quiero que os diga. Sí, es increíble. ¿Marcos? Sí, lo que comenta Lorenzo, lo de las traducciones, es increíble cómo la gente trabaja, porque es un trabajo muy ingrato, la verdad. Y bueno, la verdad es que es uno de los puntos en los que la gente más trabaja y más colabora. Respecto a colaborar en código, creo que si el proyecto no es grande, iba a decir que si no es pequeño, no, al revés, si no es muy grande, vas a estar tú solo. Alguna vez he leído algún post de desarrolladores en el que dice, si vas a embarcarte en un nuevo proyecto, ten en cuenta que vas a ser tú y solo tú. Yo, de mi experiencia, el programa que más se usa sin duda es Goof y nunca tuve una ayuda de Goof. Puedo tener algún parche que me sube alguien en Launchpad o en GitHub y que te dice, oye, esto te está arreglando esto. Vale, bueno, dices, vale, que son pequeñas cosas, pero decir... un cambio grande o tal, no sueles tener gente. También veo a veces que hay gente que te suben pequeñas mejoras, una mejora tal, y no te preguntas si la necesitas o si la quieres. Eso también es importante, porque a veces de repente ves un push request en GitHub y dices tú, ¿y esto? Pero si yo no lo quiero o no quiero que la aplicación vaya por ese lado. Entonces, bueno, también a quien colabore con código, que pregunte antes al desarrollador si quiere ir por ese lado o no. Realmente donde sí vi que de mis aplicaciones la única que consiguió así un feedback de comunidad de desarrollo fue YouNav, en la que un chico alemán y otro que no sabía ni dónde era, que esos eran de la India, era de la India, que eran unos cracks programando y esos elevaron a YouNav a otro nivel realmente y fue increíble porque fue un trabajo inmenso porque había eso, estábamos trabajando entre los tres mogollón. Mogollón. Y UNAF se notó ese trabajo muchísimo. Entonces, bueno, realmente yo creo que si como desarrollador te vas a meter en algo, pensar que vas a ser tú solo. Y si triunfase muchísimo, yo qué sé, pues un Firefox, algo así, ¿no? No sé, una aplicación que realmente sea potente, pues ahí igual sí vas a tener muchísima comunidad que te ayude en el código. Pero bueno, respecto al soporte monetario, yo creo que estamos, que para, como decía Lorenzo, lo estamos dando gratis, pues a mí me gusta donar de vez en cuando. Me gusta donar porque al final es una pequeña recompensa al desarrollador, la única igual, ¿vale? Entonces, no hay que ser egoísta en ese caso, creo yo, porque si pensásemos, si tuviéramos que pagar ese software, las horas que costó, o yo qué sé, a Microsoft Office, ¿cuánto cuesta Microsoft Office? Pues si uso LibreOffice, pues hago una pequeña donación, pues aunque sean, no sé, un 5 euros. Y oye, igual puedes ayudar muchísimo al proyecto. Los proyectos pequeños yo creo que lo que consiguen es pagar el hosting de la web y bueno, y poco más. Y bueno, yo a veces he donado y a veces no, ni recibes contestación del proyecto. U otras veces sí, pues yo creo que no sé, a veces parece que donas y no sabes si lo han recibido siquiera. Eso es un poco tal. Pero bueno, las tiendas de aplicaciones, que era la pregunta anterior, sí, yo creo que podrían paliar un poco eso de facilitar, decir, oye, pues mira, paga $1 o paga medio dólar. Y con ello, oye, muchos medios dólares es un montón de pasta. ¿Y qué ventaja tendría eso? Que conseguirías que el desarrollador, si ganase un sueldo mensual, se dedicase a mejorar esa aplicación. Y a veces, por ejemplo, una aplicación como YouNav, por ejemplo, es muy importante. ¿Por qué? Porque las mejoras serían constantes y tendrías una aplicación a nivel profesional. Ahora mismo, pues YouNav es a nivel personal y ahí está, manteniéndola y con mi tiempo libre. Y al final eso, estás dejando ahí al desarrollador en su tiempo libre, que si todo el mundo le diera muchas donaciones, se podría dedicar profesionalmente a ello. Y la aplicación que tanto te enamora mejoraría muchísimo. Bueno, pues creo que eso ha cubierto muchísimo el expediente y seguro que ha dejado más dudas para una segunda edición y una tercera y una cuarta de este audio, pero el tiempo es el que es y tenemos que dejarlo aquí. Por favor, hacemos como al principio una ronda de despedida con métodos de contacto. Y no sé, lo que vosotros veáis y os sentéis cómodos. Marcos. Vale, bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por la invitación de este evento que se va consolidando ya cada vez más. A ver si dura muchísimos, muchísimos más años. Y bueno, si alguien me quiere escribir o tal, o quiere seguirme, tienen costales.github.io. Ahí tienen mi web con un montón de contactos como el email, Telegram, etcétera, etcétera. Los proyectos que hago y bueno. Si alguien quiere colaborar programando, también es bienvenido o traduciendo. La verdad es que lo bonito de esta comunidad es eso, que como dice Ubuntu, yo soy porque nosotros somos, ¿no? Pues eso. ¿Y tú, Lorenzo? Bueno, pues yo lo primero es dar las gracias y tanto a Samuel como a todos por esta oportunidad para hablar un poco. Y por otro lado, y a pesar de todos los inconvenientes que hemos puesto para casi impedir que a alguien le entre las ganas por programar para el escritorio, que no se equivoque. Esto es muy divertido. Muy divertido porque, entre otras cosas, por un lado, vas a aprender una barbaridad porque vas a poder trastear con todo lo que tienes en el escritorio, que es mucho, y luego, por otro, porque te permite personalizar el escritorio como no lo puedes hacer en ningún otro sistema operativo, por mucho que te quieran vender. Las cosas son así. Y no solamente esto, sino que además puedes compartirlo con la gente. Puedes compartir tu código con otras personas. Así que nada. Y luego, respecto a lo que... ¿dónde me podéis encontrar? En atareao.es o en atareao en Twitter o básicamente en atareao.es. Bueno, pues eso es todo por mi parte. Vais a poder escuchar esto en la web 24h24l.org, Twitter 24H24L1 o en Telegram en el 2024H24L. Una cosa, Samuel. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar a ti? Ah, sí, vale. Soy Samuel, Samquejo, de Yo Virtualizador. Y me podéis encontrar en yovirtualizador.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.